Domingo 20 de junio, cuarto domingo después de Pentecostés. Se levantó un viento huracanado, las olas rompían contra la barca que estaba a punto de anegarse. Marcos 4, versículo 37. Pasar a la otra orilla es la que nos pide Jesús. Con tantos recursos y en otros pasajes, como cuando al joven rico lo invita a pasar de manos los bienes, o al padre misericordioso que cruza la frontera con el hijo pródigo. Allí también las olas de las críticas del hermano golpeaban al padre cuando le vuelve a otorgar al hijo perdido la dignidad. Es que el perdón nos lleva a cruzar a la otra orilla, y cuando siempre y en todo tiempo, aún arreciando los vientos huracanados de cuestionamientos llenos. Claro que al decir de Machado, la envidia es de la virtud hizo a Caín criminal, quien no pudo pasar a la otra orilla. Y es tal el riesgo, como cuando la barca comienza a negarse y donde tiempos aflora el cuestionamiento, como cuando a Jesús lo increpan ante el temor de ahogarse, tan justo a él. Esa otra orilla donde los vientos cesan, donde el bramido calla, cuando vuelta nuestra mirada hacia él, y ya no aquejados por el temor, como si negociando nuestro miedo con la invocación. Resuena en nuestra conciencia, cuántas veces abarrotada con mil problemas, la evocación a nuestra cobardía, a nuestra tibieza en la fe, tan insumidos en nosotros, hasta fatalistas, que no acabamos de dejarnos envolver por la paz, aún después de la tormenta. Padre, tú que no quieres que ninguno se pierda, ni una oveja siquiera, ni tan siquiera en cuestiones vanas, danos tu agua viva para no volver a tener sed. Amén. Una reflexión de Ana Oxenford para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.